El sargento de la primera comisaría de San Clemente, Luis Novoa, recordó que quienes fabrican, acopian o comercializan hilo curado arriesgan penas de presidio menor en su grado mínimo o multas que van de 100 a 500 UTM. Y asimismo, quienes son sorprendidos utilizando hilo curado se arriesgan a ser sancionados con multas que van desde los 2 hasta las 50 UTM. La campaña de seguridad por el buen uso del volantín fue la ocasión perfecta para que Carabineros potenciara el plan cuadrante de San Clemente. Se entregaron imanes con la información y teléfonos de los funcionarios a cargo de cada cuadrante en caso de emergencia. Material que fue un aporte de Endesa Chile a toda la comunidad. Ojalá que esto mismo se pudiera hacer y efectuar en otras comunas de la región del Maule. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con más informaciones. Son las 7 de la mañana con 23 minutos en dependencias de la Casa de Adulto Mayor de Molina. Se desarrolló la ceremonia de cierre y certificación de los programas Cultivando Hábitos, Autoconsumo y Abatibilidad, en que en conjunto favorecieron a 23 usuarios del FOSI pertenecientes a los programas en Ingreso Ético Familiar, El Puente y Chile Solidario de dicha comuna. Gracias a un presupuesto que en ambos programas superó los 18 millones de pesos aportados por el gobierno de la presidenta Bachelet, las iniciativas fueron ejecutadas por el FOSI y profesionales del área social del municipio de Molina, plasmando mejoras tales como reparaciones y ampliaciones de casa, instalaciones eléctricas y la entrega de insumos y materiales necesarios para implementar sus respectivos patios, tecnologías agrícolas que posibiliten su propia producción de frutas y de verduras y hortalizas en invernadero, además de gallineros con hornos mixtos. El director regional del FOSI, Gonzalo Uribe, explicó que el programa de habitabilidad favoreció a 3 familias con un mejoramiento de su vivienda gracias al equipamiento e implementación de diversos servicios básicos traducidos en instalación de sistema y los artefactos electrónicos, mejorando baños, ampliaciones de habitaciones o vivienda, entrega de juegos de loza y vajilla y adquisición de ropa de cama, entre otros avances, para una inversión de aproximadamente 8 millones de pesos. Respecto al programa de Cultivando Hábitos, Autoconsumo, Uribe agregó que fueron 20 las familias que recibieron distintas herramientas para producir en sus patios sus propios alimentos en base a nuevos invernaderos, camas de cultivo, hornos y gallineros, con el objetivo de sembrar y cosechar sus frutas y sus verduras, como asimismo elaborar pan amasado, tortillas, empanadas, entre otros, y de manera de contribuir a una alimentación más sana en el hogar. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 minutos. De manera objetiva, clara y precisa, y con la participación de todos los intervenientes, tanto de la defensa como de los querellantes, se realizó la reconstitución de escena del accidente ocurrido de igual fecha el 2014, donde tras varios meses de permanecer en estado grave, finalmente perdió la vida el ciclista Hernán Carvajal Río, de 62 años de edad, al protagonizar el accidente con el automóvil en una calle 5 Sur con 6 Oriente, que era conducido por Eric Sepúlveda, juez del segundo juzgado de letras de la capital maulina. Peritos especialistas de Carabineros fueron solicitados por el Ministerio Público de Santiago con el fin de dar una muestra de transparencia y actividad en la investigación, y de esta manera el procedimiento comenzó cerca de las 9 horas de este miércoles y se prolongó hasta pasado el mediodía, y en él todos los intervinientes tuvieron una participación activa, realizando consultas e interviniendo los testigos de cada parte. La diligencia estuvo encabezada por el fiscal Ángel Ávila, quien señaló: el objetivo de esta diligencia fue reconstituir específicamente los hechos ocurridos precisamente hace un año, lamentable hecho del día 2 de septiembre del año 2014. Quisimos reproducirlo prácticamente con la misma hora, el mismo lugar, digamos, a fin de resguardar la integridad de la, de la diligencia, una diligencia bastante provechosa, la que convocamos a personal experto, en este caso a peritos de la CIAT de Santiago y también a una distinguida asesora de criminalística de la OCAR. En una reconstitución de escena uno escucha muchos relatos. Y esa es la idea de las mismas, o sea, a partir de cada relato, reconstruir lo que ocurrió. El imputado, que había sido formalizado en primera instancia por cuasi delito de lesiones graves, será reformalizado el 14 de octubre próximo por cuasi delito de homicidio. En tanto, se estima que dentro de las próximas semanas se tendrá un completo informe en torno a la diligencia de reconstitución de escena. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Tres minutos para las 8 de la mañana. Ya tenemos contacto a esta hora con el diputado de la República, Pablo Lorenzini. Diputado, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Con harta peguita esta semana legislativa. Me imagino que sí. Partamos de inmediato. Este estuvo el otro día presente, diputado, en la actividad donde se dio a conocer la puesta en marcha, ¿no es cierto?, de la ampliación de la vía Talca-San Clemente, la ruta CH-115, ¿no es cierto?, y que se dio el visto bueno, doble pista, ciclovía, etcétera. ¿Se acuerda que lo conversamos aquí? Y después aparecieron algunas personas, ¿no es cierto?, pidiendo que, por favor, cómo íbamos a cruzar, etcétera, y se volvió a reestudiar. Digamos, no se detiene la obra para nada. Usted estuvo conversando con las autoridades correspondientes, porque este era un proyecto que viene más o menos del año 2006, ya las cosas son totalmente distintas en esa época. Qué bueno que lo recuerde, Juan Carlos, porque a veces nos dicen que alegamos mucho, pero de repente tenemos razón. Y lo que conversamos ese día, hace 10 días atrás o algo así, fue que estando allí inaugurando aquello, en términos de decirle esto ya es viable, hay 20 mil millones de pesos disponibles, pero yo planteé el tema a la autoridad, al alcalde Juan Rojas, que estuvo muy bien en eso, de juntarse con la gente, con la ciudadanía, porque ahí varios se me acercaron, ¿no es cierto?, y ponían sus pero, no estaban contra la obra, pero claramente esto fue diseñado, como usted está muy bien informado, hace 6 o 7 años, cuando no había una serie de complejos habitacionales u otras cosas, o sea, un diseño muy antiguo, y que la gente nos decía, y esa vez lo comentamos, bueno, cómo cruzamos para allá, que la ciclovía, que los negocios, que hay proyectos habitacionales nuevos. Bueno, qué bueno que las autoridades, ¿no es cierto?, escuchan, porque a veces no escuchan, esta vez escucharon desde Obras Públicas, ya hubo reuniones, conversamos con Juan Rojas, y se va a hacer un rediseño, Juan Carlos, y si al final es claro que se mantiene, pero no ganamos nada con hacer elefantes blancos que después no son útiles, van a crear más problemas. Así que qué bueno que se haya tomado la determinación de darle una vuelta de nuevo con las actuales condiciones. Es que se demore 6 meses más, no me preocupa, pero sí que sea una cosa afable, amable con la ciudadanía, ¿no es cierto?, y que se sienta partícipe. Así que creo que ha sido un logro, ¿no es cierto?, este mensaje que en su minuto a través de Fantástica enviamos. Qué bueno la receptividad, y hoy día en coordinación con los locatarios ahí, con los lugareños, ¿no es cierto?, con sus dirigentes, poder hacer algo que entre todos permita realmente progresar en buena onda. Claro, porque sí, ahora, según lo que yo tengo entendido, por lo que explicaba el Seremi esos días, hace 2 días atrás, un par de días, ¿no es cierto?, que este rediseño se va a hacer por mientras se vaya ejecutando la obra, digamos, se van a ir arreglando las cosas en el camino, que, como bien usted decía, hay villorrios nuevos, hay sectores nuevos, el flujo vehicular es mucho mayor, hay mucha gente que transita en bicicleta, digamos, las condiciones, hay un cementerio nuevo entre medio del camino, entonces hay varias situaciones que tienen que irse regularizando, así que al parecer va a ser paralelamente, por mientras que empieza la obra se van a ir arreglando las cositas. Sí, o sea, obviamente, sí, a veces por apresurarnos, ha pasado en alguna cosa por apresurarnos más de la cuenta y después la gente nos queda satisfecha. Entonces, desde ese punto de vista, bien, ¿no es cierto? Obvio que hay que hacerla, ya estamos peleando, hay que no va a ser fácil los recursos tampoco, son 20 mil millones de pesos, lo comentaba con el ministro de Hacienda hace un par de días, me miró y sonrió. Pero bueno, eso ya será la hora nuestra ir buscando esos recursos, pero siempre con la gente. Lo mismo que me llamaban algunos, y tiene razón, yo sé que la empresa le ha puesto bonito empeño, pero está lento también todo el tema de la luz. Hay muchos sectores en la región del Maule, Juan Carlos, que todavía sí. Hay cortes, hay problemas con todo el daño que eso significa. Entonces vamos a tener que a futuro legislar o poner más énfasis en aquello, porque se provoca mucho problema. Entonces la gente, claro, me dice, oye, ahora se corta la luz, que la calle, que no sé qué, los utensilios que utilizan, los artefactos, en fin, el pequeño negocio. Entonces hay que tener más agilidad en estos temas, o sea, considerar a la ciudadanía, si no es solamente empresas grandes, ganar negocios, o sea, dar los otros factores que son los que mes a mes pagan, po. De todas maneras, de hecho, hay un reclamo que se presentó, leíamos una nota hace un rato, por la comuna de Linares y alrededores de la provincia de Linares, producto de que son las tarifas más altas que existen en este momento dentro de la región. Así que estaban ahí viendo, porque todavía no se aprueba el proyecto de la rebaja de la luz, ¿no es cierto?, en los sectores que producen energía, que fue anunciado por la Presidenta de la República. Diputado, llevándolo a otro tema, el Día de la Región, ¿cómo nos fue con eso? Ay, no me ponga nervioso, porque ahora voy el primer proyecto de la mañana en la sala, me toca hablar por ahí por las 10:30, 10:45, así que ya le voy a contar. Espero que sí, por lo menos la comisión se portaron muy bien, en la Comisión de Gobierno Interior, diputado Viró y otros diputados, Celso Morales, en fin, Domingo Gutiérrez, y salió aprobado unánime, así que yo espero defenderlo bien ahí en un par de horitas más y ya poder contarle que avanza esto hasta el Senado. Así que ese otro tema nuestro, por nuestra región del Maule, nuestra independencia, está bien, respetamos lo nacional, pero está probado y así llevamos los historiadores, los documentos y todo. Bernardo Higgins el 12 de febrero estaba en Talca y ahí firmó la independencia, así que espero tener el respaldo de mis colegas diputados para que... Porque otro tema que estábamos conversando hoy con el senador Saldívar, que hay alto tema que está surgiendo en la ciudadanía y eso me gusta, los reclamos por la publicidad en carretera, Juan Carlos. Le iba a preguntar justamente el tema, porque yo supe de una reunión que usted estuvo justamente tocando ese tema, ese proyecto, porque hay muchos carteles que están en las carreteras y que están también en las entradas de las ciudades. Claro, y luego llegan las campañas y es más, y es peor, y tapan, ¿no es cierto? Entonces la idea es regular bien esto, porque además hay zonas turísticas y de repente se ve feo en algunos lados, y uno dice, mira, ahí está nuestra cosa, y está un tremendo letrero, hay que regular aquello, está bien, si hay que hacer la publicidad, ¿no es cierto? No estamos contra aquello, pero en los lugares adecuados, y fíjese que hace más de 40 años, me decía alguien ahí, que no se tocan estos temas, o sea, está bastante al lote, ya, y ponle tú darle estética, darle cierto orden, ¿no es cierto?, ciertos lugares que se pueda y otros lugares que no se pueda, conservando la naturaleza. Aquí lo que buscamos es darle herramienta a los municipios, ya quizás a las seremías también, que puedan ordenar, que puedan, porque ya no se puede, dictar reglamento, aquí sí, aquí no, aquí va a decir Radio Fantástica FM a la hora, acá no, porque hay un cable de otro tipo. Entonces yo creo que esos son ordenamientos razonables que hay que ir haciendo para modernizar también, así como la autopista, también los accesos para nuestra gente, y también que sea agradable de ver. Bueno, eso ¿es una regulación municipal o no? ¿O corresponde al algún ministerio, diputado? Hoy día es como tierra de nadie, Juan Carlos. Por eso, por lo menos que sí, yo comparto con usted que los municipios tengan atribuciones. Y por último, los CEREMI, ya el CEREMI Transporte, para que coordine con la autopista, porque esto está dentro de las concesiones, cuántos metros para adentro de la carretera, de la autopista, cuántos no, que si está en un terreno privado. O sea, hay una serie de elementos ahí que no están legislados, y que por lo tanto, en esto y con el senador Saldívar estamos empujando el carro. Creo que es un buen tema. Ya, porque por ejemplo, el otro tema que usted me planteaba hace tiempo, ya se olvidó, Juan Carlos, lo conversamos en algún minuto fantástica, esto de el gas que estaba subiendo mucho en muchos lados. Sí. Otro tema ciudadano. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Usted mire los resultados de las empresas de gas. Buenísimo, oiga. ¿Y quién paga? ¿Cómo determinamos las tarifas? No hay control sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Ayer estuvimos con el ministro Pacheco en la Comisión de Hacienda, un proyecto de ley nuevo, ¿no es cierto?, donde él dice, bueno, hagamos, fijemos una rentabilidad razonable para las empresas de gas, ya, pero después de eso, que tengamos también instrumentos, cómo controlar, ¿no es cierto?, que esta rentabilidad no se pase, y que si es más, bueno, se devuelva la tarifa. O sea, ¿cuál va a ser el proceso para determinar las tarifas, no es cierto?, que sean de acuerdo a las utilidades, que haya una cosa que si no se devuelva derechamente a los consumidores. O sea, aquí, de alguna manera, esto también, este mercado está fuera del sistema, ya, y hay que controlarlo, hay que regularlo, en fin, cuesta, porque son grandes empresas, los lobbies, pero son todos estos temas, Juan Carlos, que de alguna manera u otra hay que buscar la fórmula ya de ir aterrizando, haciendo una cosa razonable entre la utilidad, el bienestar de la comunidad, ¿no es cierto?, que la cosa fluya bien y que ha estado un poquitito, muchos de estos sin legislación, un poco en el aire. Diputado, y ojalá que se legisle, porque de verdad que son el consumo del gas es masivo en nuestra ciudad y en todo el país. Llevándolo a otro tema, el presupuesto regional. ¿Por qué le pregunto sobre el presupuesto regional? Porque mucho se habla de que el próximo año vamos a tener que apretarnos el cinturón, etc. Yo estuve conversando con distintos seremi de que tienen que ver con mucho trabajo, mucha inversión, muchos proyectos, muchas cosas que están concretando. Usted anduvo estos días, hace los días pasados, ¿no es cierto?, recorriendo junto a otras autoridades distintas construcciones de vivienda, por ejemplo, en Maule, en mismo San Clemente, en Constitución, y hay mucho que invertir, son proyectos demasiado grandes. ¿Cómo va la mano del presupuesto usted que tiene línea directa con el ministro de Hacienda? Ay, no me pregunte eso, Juan Carlos, no quiero traerle malas noticias. La mano se viene durita, y yo eso se lo comenté al intendente el otro día, de que cuidado ahí con los gobiernos regionales, que te ponen mucho empeño nuestros consejeros, pero la mano para el otro año, se habían pedido cerca de 90 mil millones de los 66 mil que habían este año en la región, claramente que no. Y en muchos ministerios tampoco. O sea, vivienda lo estamos defendiendo, a mí vivienda, salud, el agro, INDAP, CONAF. Yo por ahí estoy un poco metiendo la mano y tratando de influenciar, pero evidentemente el ritmo del 2016 va a ser más lento. Así que tener cuidado con las promesas también, porque después la gente te dice, bueno, ¿y para qué me lo dijo? Entonces, sí, va a estar un poquito más restringido el presupuesto, sin lugar a dudas, no solo en la región del Maule, en todo el país y en muchos sectores. Así que eso hay que tomar nota. Así que desde ahora, ¿no es cierto?, usted va a tomar un cafecito en Fantástica cada hora y no cada media hora. Juan Carlos, se lo recomiendo, porque tiene que cautelar también, ¿no es cierto?, que funcione todo bien. De todas maneras. Diputado, llevándolo a otro punto, un tema que apareció, ¿no es cierto?, en el día de ayer en algunos medios de comunicación escritos, que hablan de esta empresa de Biodiversa, ¿no es cierto?, que de esta famosa planta de lodo que supuestamente se va a construir, ¿no es cierto?, se va a instalar en el sector de Willy Bolboa. Apareció ayer que se había dado más plazo para que, y se pidió algunos informes a las municipalidades de San Rafael, de Talca y de algunos servicios, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que están relacionados con esto, para la futura instalación de esta planta, que ya no va a traer los de afuera, sino que va a ser solamente los de Talca, pero también sigue siendo el mismo rechazo de la comunidad y de muchas autoridades de que no debería instalarse en este sector, que debería instalarse centrarse en otro por la cercanía que tiene con la parte poblacional. ¿Usted ha podido conversar con el ministro de Medio Ambiente o con las autoridades locales, con la alcaldesa de San Rafael, con el alcalde de Talca o con otras autoridades, con el mismo intendente, sobre esta planta? No, efectivamente, bueno, por lo menos que no estaba haciendo bromas con el ministro. Yo lo dije en forma expresiva, que no iban a traer, usted le llama desecho, yo lo llamé de otra manera, de otras regiones, eso era insoportable, o sea, más allá de cualquier discusión, a mi zona, a mi región no me traen las caquitas de otro lado, pues, no, cada uno con lo suyo, Juan Carlos. Ya, por lo menos eso ya se quedó reducido, pero además es claro que... salvo muchas horas de mitigación que no las veo en ese sector donde está, yo al menos estoy opuesto, y así lo hemos conversado con el ministro, con autoridades. Esto en algún minuto va a tener que resolverlo primero el Consejo Regional Medioambiental con 4 o 5 seremi ahí, y luego el Consejo Ministro, pero hoy yo todavía no lo veo viable, y comparto con la gente, conversando con Claudio Díaz, con Juan Castro, con los alcaldes involucrados, con el sector, cómo está la situación. No me parece que sea razonable. Es cierto que hay que tener en algún lado posicionamiento para los desechos, para los rellenos, pero a veces cogemos mal los lugares, ¿no es cierto? Y eso atrasa, nos crea problemas. Así que hoy, por lo menos, yo al menos no estoy disponible para eso, Juan Carlos. Claro, porque además yo leía el informe que había, lo que había ofrecido la empresa como recompensa al sector, y lo encontraba de verdad irrisorio, digamos. Hay situaciones que traer a las personas de la tercera edad a Talca a pagarse, por poner un ejemplo, algunos paraderos de micro, algunas cosas mínimas que de verdad era insólito para en comparación al daño que va a producir la planta en el sector. Usted lo ha dicho, pues si lo dice Juan Carlos, ¿no es cierto?, el hombre de la radio fantástica, yo qué más voy a decir, eso es lo que pasa, Juan Carlos. O sea, yo lo tomo un poco a la risa, porque a veces se piensa, sí, está bien, la actividad privada, los negocios, hay cosas que hay que hacer, pero pongámosle un poquito de penseo, también un poquito de inteligencia. Ahí en ese cruce, justo en esos sectores, no hay cómo, si ni los caminos, la cercanía. Si hay otros lugares en la región del Maule donde perfectamente se puede hacer viable y a lo mejor hasta menor costo, ¿no es cierto? Por lo tanto, de repente algunos técnicos se empotan con lo suyo. No, es que aquí, no. Ahora se da otra alternativa. Ahí hoy no van a tener respaldo, no le quepa duda al gobierno, ¿no es cierto?, ni las autoridades correspondientes. Diputado, queremos agradecerle este contacto esta hora de la mañana. Tiene una agenda bastante especial. Lo vamos a molestar apenas usted salga de la aprobación. Yo creo que la van a aprobar, ¿no es cierto?, el día de la región del Maule en la Cámara, en la sala hoy día. Así lo haremos, y usted, como le digo, cafecito una vez a la hora nomás, no cada media hora, porque hay que apretarse el cinturón. De todas maneras. Diputado, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Igual, chao. Saludos a todos los auditores. Muchas gracias. Don Pablo Lorenzini desde Valparaíso. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Primera hora regional. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Tenemos cielos despejados en nuestra capital regional con 5 grados de temperatura a esta hora. Está bastante fresco. Se espera una máxima probable de 19 grados, según meteorología, para el día de hoy. Juan Álvarez en la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barreto en la lectura de las informaciones. No se cambie nuestra sintonía. Ya viene Luis Sebastián Bielma con el show de noticias. Y la segunda edición de Primera Hora Regional a las 13 horas, 1 de la tarde. Que tenga una excelente jornada. Buenos días. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional.